Yo creo que el sueño dorado de un narrador es encontrar un filón. Encontrar un filón que no se haya explotado antes, ¿no? Y yo en aquellos años de encierro, cuando me pasaba la vida en casa viendo películas en blanco y negro y leyendo sin parar libros sobre la historia reciente de España, me di cuenta de que los españoles vivimos encima de una mina de oro. Y no nos damos cuenta de que tenemos una mina de oro debajo de los pies. O sea, debajo de los pies hay un tesoro que solo con rascar un poquito aparece, ¿no? De historias fabulosas, historias que no se han contado, historias de héroes, historias de villanos, historias de carambolas de la vida, historias tristes, historias alegres, historias heroicas, historias perversas. Simplemente basta con contar, con hablar de lo que es la guerrilla. Es asombroso que en países como Francia, donde la resistencia, como decía Woody Allen, duró menos que la película, o países como Italia, donde la resistencia fue parcial y solo duró una parte de la guerra mundial, la resistencia se haya convertido en un género. En un género literario y en un género cinematográfico, en la cultura francesa y en la cultura italiana, y también en buena parte en la cultura alemana, la resistencia es un género. Y en España, donde la resistencia duró 37 años, no se haya explotado tampoco el tema de la resistencia y sobre todo de la lucha armada, no de la guerrilla armada. Yo escribí dos novelas sobre la guerrilla. Las dos primeras novelas de la serie cuentan historias de la guerrilla, porque digamos que en los años 40 el gran fenómeno de la lucha armada, de la resistencia contra el franquismo, fue la lucha armada. Luego ya no. Pero las dos primeras novelas son novelas sobre la lucha armada, contadas desde puntos de vista muy distintos. La protagonista, Inés y la Alegría, es la cocinera del cuartel general de la invasión de Arán, del ejército que invade Arán en el 44. El final de esta historia es un punto y seguido. Pamplona, capital de Navarra, España, 13 de marzo de 1959. Y en el mismo acto, pero no a la misma hora, tal vez ni siquiera en la misma fecha, Ciudad de México, capital federal de los Estados Unidos mexicanos. En dos ciudades, dos países, dos continentes diferentes, con un océano de por medio, un hombre y una mujer se casan por poderes. Hace 20 años que no se ven, pero se conocen muy bien. Hasta ahora nunca han estado casados entre sí, pero antes de unirse a otras personas, viven juntos como si lo estuvieran. Después, la historia les pasa por encima, los aplasta como las orugas de un tanque machacarían un campo de margaritas. Una guerra, un exilio, otra guerra, otro exilio. La gloria para él, luego la cárcel. Para ella la pobreza, el olvido, una desgracia inmensa y al fin algo de paz. Un poco más de bienestar, una prosperidad que termina por cuajar en la otra punta del mundo. Y ahora, al otro lado del tiempo, de la guerra, de la paz, del exilio, de la cárcel, de la clandestinidad, una boda por poderes. La historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con el amor de los cuerpos mortales.